El día primero, el grupo de visita a la patria de los estudiantes de las escuelas superiores coreanas en Japón, encabezado por Shin Kil-ung, director de la escuela secundaria y superior coreana en Tokio, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, y les rindieron tributo de homenaje.